Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a ustedes por acompañarme una vez más en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden ustedes que hoy es viernes, seguimos avanzando ya en esa meta, en ese objetivo que nos hemos propuesto durante esta semana. Claro, y sin duda, tenemos esa aspiración de cumplir por lo menos el 100% de ese trabajo que nos hemos propuesto. Hoy vamos a hablar en nuestro tema sobre en el epílogo lo que Ketty Wong nos comenta sobre el análisis de algunos repertorios de música ecuatoriana y extranjera. ¿Cómo se los ha llegado a considerar? ¿Música ecuatoriana, música nacional? ¿Cómo ha sido? Además, estaremos compartiendo con ustedes la música en los diferentes ritmos y, como siempre, ese mensaje cotidiano que les traemos de poesía y reflexiones. Vivir en piloto automático. Muchas veces la rutina cotidiana nos lleva a abandonar los modos manuales y a poner nuestra vida en piloto automático. A partir de ese momento y sin darnos cuenta, los días se van sumergiendo en la monotonía y gradualmente se impone la idea de sobrevivir, en vez de tratar de vivir en plenitud cada instante. En el trabajo tratamos de llegar al fin del día, sin innovar, sin asumir grandes compromisos, y hasta a veces nos olvidamos de la propia familia, perdiendo la gran oportunidad de disfrutarla. De repente, en el momento menos pensado, un obstáculo se interpone en el camino. Puede ser la pérdida de un familiar querido, una enfermedad grave o quedarnos sin trabajo. Si no estamos atentos, chocaremos inevitablemente y no tendremos otra oportunidad. Será nuestro fin. Por otro lado, si hacemos una maniobra brusca por ahí, podremos tener la suerte de evitar el impacto fatal, salirnos del camino y terminar con daños menores. Recién entonces recapacitamos y nos damos cuenta de todo el tiempo de nuestra vida que pedimos. De cuanto más se disfrute de esta corta travesía. Cuando se sienten las irregularidades del camino, cuando se asume el riesgo de caminos alternativos y sobre todo cuando se comparten éxitos y fracasos con quienes nos acompañan en este viaje terrenal. Mientras estemos a tiempo de evitar el accidente, vamos a invitarles a ustedes, amigos y amigas, hacer el intento de volver nuestra vida. ¿A qué? A ese mundo manual. Solamente usted tiene que construirlo a ese camino. tratar de solfear todos esos obstáculos y sin duda usted no tendrá ningún accidente. Por lo tanto, ¿ponemos un piloto automático el día de hoy? ¿O llevamos la vida de una manera manual? Tomamos el timón mejor, ¿verdad? Claro que lo vamos a tomar, porque siempre, si es que dejamos a esa máquina sola, ustedes saben lo que puede pasar. Entonces, permítanme invitarles esta mañana a tomar su propio timón, porque miren cómo vamos a ir nosotros saliendo cada día de esos mágicos sueños que tenemos para realmente alcanzarlos. Los que están solitos, solitas, ¿ya está en su piloto automático o está usted en su timón? Tome el timón, porque usted está ahí. Viva, sienta y disfrute de esa maravilla, de esa luz que está ahí en ese camino, y los que están acompañados, acompañadas también, tomen el timón. Empiecen con ese abrazo de los buenos días y expresando, como siempre, el cariño que ustedes lo tienen ahí guardado en su corazoncito. Momento quizá de olvidarnos de las cosas negativas, de perdonarnos por ahí esas cositas que resulta que nos hacen ver un poco mal, porque es momento ya de empezar un nuevo día. Con esto, mis amigos y mis amigas, nos vamos a continuar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano desde los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Omar Sarango en el control y quien les habla, Laura Ríos, les hace llegar un abrazo gigante. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 8 minutos. 8 de la mañana con 8 minutos. Habían solicitado ustedes algunas melodías que sin duda hoy las estaremos compartiendo con ustedes. Bueno, pero ¿qué les parece si empezamos con una canción que es bastante conocida, como es el Pilawin? Este es un albazo. Y está el Batallón Chimborazo para compartirla aquí con ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aspirando que, como siempre, pues ustedes disfruten, como nosotros también disfrutamos aquí en la cabina, en los estudios de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pobre Pilawin, cargado costa, sumido en dolor, llorando tu mal tendrás que vivir. Que mi patrón, la pobre mujer, a Nacito dio y se la llevó con el alivín. ¿Qué será de ti, pobre Pilawin, con tu soledad? Sembrando maíz también de peor tendrás que vivir. Y me de vengar, no le de rogarme de divorciar donde el señor fue. Pobre Pilawin, cargado costa, sumido en dolor, llorando tu mal tendrás que vivir. Es que mi patrón, la pobre mujer, a Nachito dio y se la llevó con el adivín. ¿Qué será de ti, pobre Pilawin, con tu soledad? Sembrando maíz también de peor tendrás que vivir. Y me de vengar, no me de rogar, me de divorciar donde el señor fue. We'll be right back. era de ti, bravo ingeniero en tu soledad. Trabajando así por las carreteras, sufriendo más por el bienestar de nuestro país, que es el Ecuador, orgulloso va. Tenemos ya las 8 de la mañana con 11 minutos, 8 de la mañana con 11 minutos. Y bueno, vamos a concluir ya nosotros este libro de la música nacional, Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador, porque posteriormente estaremos compartiendo con ustedes más obras. Bueno, ¿y qué pasa? Se dice que este libro, pues que Tigón ha explorado varios repertorios de música ecuatoriana y extranjera, que en determinado momento los ecuatorianos han llegado a considerar o a llamar una música nacional. ¿Se ha analizado la música nacional como una metáfora de la identidad nacional ecuatoriana? Bueno, y hay las propuestas, que los tipos de música, la propuesta de Ketty Wong, que los tipos de música que los ecuatorianos de la clase alta, media, baja, incluyen o excluyen en la nación de la música nacional, revelan cómo cada grupo social vislumbra la configuración étnica de la nación mestiza. Un argumento central de este libro es que las élites ecuatorianas no reconocen la herencia indígena de su identidad mestiza, lo cual se observa simbólicamente en sus actitudes y en los términos despectivos que utilizan para referirse a la música que los sectores populares producen y consumen. Vamos nosotros con más música y al regresar vamos a contarles a ustedes cómo identifican las élites a la música chichera, rocolera, después de escuchar esta canción. Recordándoles que hoy también tendremos nuestro segmento de complacencias y que pueden también solicitar las canciones. Bueno, ayer me habían solicitado una canción que me decían, póngame, a ver Omar, no sé si te acuerdas, El Leproso. Me había puesto a buscar cualquier cantidad de canciones, pero no ubicaba El Leproso. Así que supongo yo que esta canción, más que este titular, pues lleva otro título que nosotros en este programa le estaremos compartiendo y que ustedes puedan disfrutar, como siempre, de lo que nosotros hacemos, para que usted pueda, pues, de alguna manera pasarla muy bien durante estos 60 minutos. Los hermanos Mosquera enseguida nos traen el siguiente tema, Anhelos. Quisiera ser la fina madre selva que abrió su floración con la mañana para entregarle el perfume de la selva. Apenas entre abras tu ventana, se ilusiona para que en mí te inspire paisaje ser. Y te encante ser puente azul para que si te viste y ser canción para que tú me cantes. El cinturón de armiño que oprime tu magnífica cintura para estrecharte y con sin par cariño sentir entre mis brazos tu hermosura. Ser ilusión para que en mí te inspire amanecer, para que en mí te encantes, ser puente azul, para que en mí te mires y ser canción, para que tú me cantes. Tenemos ya las 8 de la mañana con 16 minutos. 8 de la mañana con 16 minutos. Continuamos con nuestro tema y se dice que las élites identifican a la música chichera y a la rocolera con la borrachera y la música de cholos y además también de longos, mientras que el término música nacional es asociado con las expresiones musicales de ecuatorianos sensibles, respetuosos y también educados. Estas etiquetas musicales funcionan como un mecanismo de otredad. ¿Ustedes recuerdan la otredad? Aquello que es despectivo, que no puede estar acá, pero que de alguna manera al hablar de la otredad, esto que es desconocido empieza ya a formar parte de lo cotidiano. A través de lo que las élites, aquí vienen los conocidos blancos y los mestizos, ¿no?, que construyen y perpetúan las jerarquías sociales con las clases populares. La manera en que las élites emplean estas etiquetas musicales para indicar la ausencia de valores morales y artísticos en la música rocolera, en la chichera, que revelan las tensiones étnicas, raciales y sociales que existen entre los grupos mestizos, que como hemos visto en este estudio de esta obra, distan mucho de ser grupos homogéneos. Vamos con un San Juanito a continuación. El dúo Santos Vallejos nos acompaña con El Bandido. Me dicen ladrón, porque eres de aquí, linda mujer, hasta tu mamá dice aquí que soy un pelado sin bendición, hasta tu mamá dice aquí que soy un pelado sin bendición. Quiéreme a mí sin condición, si soy un ladrón, eso sí es así, porque te robé este corazón, si soy un ladrón, eso sí es así, porque te robé este corazón. Mi suegra será. Tenemos ya las 8 de la mañana con 20 minutos. 8 de la mañana con 20 minutos. Bueno, Omar se ha quedado fascinado con esta canción. Miren ustedes, ¿qué pasa por ahí con esas sensibilidades que posteriormente se han convertido en canción? ¡Qué interesante! Bueno, y nosotros continuamos con nuestro tema. Miren, aquí está todo lo que habíamos venido compartiendo con ustedes en estos días de este libro y que acá lo encontramos en pequeño. Se dice también que Ketty Gwynn ha presentado las percepciones que tienen las élites y las clases populares de la música nacional a través del análisis de dos géneros musicales, el pasillo y el San Juanito, las cuales materializan varios imaginarios colectivos de la ecuatorianidad. Estos generan múltiples y diversos significados en los ecuatorianos dependiendo del repertorio de canciones, el contexto social y de quiénes son los cantantes y el público que los escucha. Para las élites, la nación de música nacional excluye géneros musicales asociados con la población indígena y la afroecuatoriana. Ellas se identifican con los pasillos, con los salvazos, con los pasacalles clásicos del periodo 20-50. Y estigmatizan los sanjuanitos chicheros y los pasillos rocoleros de los años 70 por sus letras coloquiales, su asociación con el trago y por los grupos étnicos que están que estas músicas representan. Para las clases populares, en cambio, la música nacional comprende la música rocolera. Escuchamos esto para recordar, la música nacional comprende la música rocolera y la chichera porque sus repertorios son parte de un entorno musical cotidiano y han moldeado su visión de la ecuatorianidad desde los tiernos años de la infancia. Además, estas músicas son cantadas por artistas nacionales que expresan el sentimiento del pueblo y comparten con ellos un perfil social común. Una de las canciones que había quedado pendiente el día de ayer la vamos a compartir. Bueno, nos decían Póngame Leproso de Julio Jaramillo, nuestra amiga oyente Vilma. Pero queríamos decirle que la buscamos y descubrimos que no era el leproso. Se llama la canción El Tísico y le canta Julio Jaramillo. Vamos a escucharla. No me beses, te pido por favor. Hace tiempo no fue. Bueno, tenemos las 8 de la mañana con 22 minutos. Bueno, me dice Omar que se me quedó cortada esta canción, pero él la va a ubicar, Omarcito, a ver si la ubicamos a esta canción para nosotros poderla escuchar completita, porque algo pasó, algo sucedió que no se subieron todos los minutos que tiene esta canción, sino que, bueno, se nos quedaron unos cuantos segundos por ahí, así que la vamos nosotros a escuchar ahí porque ya está lista. No me beses, te pido por favor. Hace tiempo no como ni duermo de pensar en este cruel dolor. Mucho tiempo ya llevo postrado en la sala de un hospital. Ya la ciencia me ha desahuciado, contagioso y malo, dicen que mi mal, ser tísico es mi mal, horrible es mi dolor, la ciencia no puede salvarme, sin saber quién será la dueña de mi amor, para poder consolarme. No me beses, estoy muy enfermo. Hoy siento en el pecho un fuerte dolor. Ya estoy frío, no puedo moverme. Tápame la

silencio de mis noches largas. Camino en la sombra sin hallar la luz. Y mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. De la caravana, soy un proletario de la incomprensión, soy uno de tantos de la grey humana que nada le queda, que nada le queda más que el corazón. Corazón anciano, ya no hay quien me quiera. La tragedia dura de mi ser es tú. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando será el ataúd. Tenemos ya las 8 de la mañana con 38 minutos. 8 de la mañana con 38 minutos. ¿Qué dice nuestro tema? ¿Qué cómo va ese avance de la conclusión? Es que se dice que las clases populares no excluyen a la música nacional de las élites de su imaginario de la nación. La consideran una música nacional antigua. De este modo, mientras las clases populares imaginan una comunidad heterogénea y multiétnica, al considerar diferentes estilos de música popular ecuatoriana como nacional, las élites excluyen a los sectores populares de su comunidad imaginada al estigmatizar o ignorar sus prácticas musicales con términos peyorativos como la música chichera y también como la música rocolera. Vamos con más música y luego vamos a examinar las ideas de las clases populares. ¿Qué es lo que piensan de la música nacional? La canción que escucharemos a continuación es El Pasillo, que está dentro de la identidad sonora de Conchas y Corales, de José Leopoldo Novoa. Vamos enseguida. Esta es una de las canciones, El Pasillo, mi estimado amor. El Pasillo, identidad sonora, que se encuentra en nuestra carpeta cotidiana. Así está, al inicio, El Pasillo. Entonces, de Conchas y Corales, la compartimos enseguida con ustedes. La noche al cielo cubre de inmensidad el viento, el mar sin movimiento también en calma está. Tu palidez de ondina, oh reina de los mares, dulcísimos cantares suena a calmar. De conchas y corales, de nácar rey, sientes guirnaldas en tu frente, mi bien te seguiré. De conchas y corales, de nácar rey, sientes guirnaldas en tu frente. mi bien. Las horas que felices pasábamos, pasábamos los dos. Y cuando yo me vaya, llevaré por vida un nombre como estrella que alumbre, mi ser. De conchas y corales, de nácar, guirnaldas, en tu pecho. Mi bien te seguiré. Vamos, son las 8 de la mañana con, ¿qué sería? 43 minutos. Mira, ya estamos perdidas del tiempo. 8 de la mañana con 43 minutos. Bueno, ¿qué pasa con este examen de las ideas de las clases populares que tienen sobre la música nacional? Miren que en el 2002, Betty Wong nos comenta que ella había visitado el Centro Histórico de Quito y conversó con los comerciantes informales que venden discos piratas en las calles. Como proveedores de la música en los sectores populares, ellos conocen las preferencias musicales de sus clientes, así como los nombres que emplean para referirse a los estilos musicales favoritos. Varias veces se acercó a ellos con una excusa de que algunos amigos viven en Madrid y sentían nostalgia por Ecuador, y bueno, pues que le habían solicitado algunos CDs y que por lo tanto quería música ecuatoriana. Al pedir algunas de las sugerencias a estos vendedores de música nacional, entre comillas, especialmente de San Juanitos, porque esta música tiene un carácter alegre también y bailable que levantaría el espíritu de los amigos, a pesar de que se utilizó el término música ecuatoriana, la mayoría de los vendedores utilizaron el término música nacional en sus recomendaciones. Algunos le preguntaron si busca la música nacional antigua o la música nacional bailable, distinguiéndose con estos términos los pasillos de las élites de la música chichera y también subrayando la distinción que se hace entre estos dos tipos de música nacional. Cabe señalar que la mayoría de los comerciantes informales que conversaron con Betty Wong no tenían CDs de los pasillos clásicos de antaño, porque según ellos, esa música no se vende bien. Más música para ustedes. Bueno, hemos preparado también un yarabí. Aquí viene la voz de las hermanas Mendoza Suasti con esta canción que lleva por título Ay Cariño. Thank you. por qué yo sufro tanto. Ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos. En los conciertos MP, las respuestas para Ketty Won a esas preguntas sobre música nacional eran bastante similares. Ella había preguntado a un público diverso. Ahí venían estudiantes, adultos mayores, empleadas domésticas, trabajadores y mucho más. ¿Qué clase de música estaban escuchando cuando una cantante de tecnocumbia o música chichera se presentaba en el escenario? Muchos contestaron que se trataba de música nacional, enfatizando el hecho de que los cantantes eran ecuatorianos. Cuando preguntó si la música chichera y la tecnocumbia eran música ecuatoriana, ellos igualmente respondían, sí, es la música nacional. Cuando les indicaba que la tecnocumbia era música peruana, ellos de inmediato explicaban que la tecnocumbia que escuchaban en el concierto era nacional, porque los cantantes ecuatorianos la cantaban con el sentimiento nacional para el pueblo. Muchos consideraban que por las mismas razones que las canciones rocoleras, tanto el pasillo como los boleros rocoleros, eran una música nacional. Es importante destacar que los entrevistados nunca utilizaron el término chichera para referirse al San Juanito, sino a música nacional. Bueno, es que miren ustedes que resulta un poco difícil poder determinar, bueno, ¿qué es música nacional? ¿Qué es música ecuatoriana? Hay una diferencia, una clara diferencia cuando se habla del pasillo, del albazo, que tiene una herencia un poco europea, y cuando hablamos de los sanjuanitos, que degeneró la música chichera, no sabemos hasta dónde avanza, ¿no? Hay gente de la élite que inclusive mete todo en un solo costal. No hay esa diferenciación. Creo que paulatinamente, mientras escuchamos esta música que la estamos compartiendo en este programa, vamos nosotros comprendiendo, vamos conociendo realmente hasta dónde va la música popular ecuatoriana, qué es lo que se considera chicha, qué es lo que es tecnocumbia. No nos olvidemos que la tecnocumbia es de origen peruano. Obviamente le interpretan los ecuatorianos, y desde ahí que para otros, como dice este texto, consideran que todo, incluido la tecnocumbia, la música chichera, la rocolera, la música popular ecuatoriana, en fin, que sea cantada por ecuatorianos, es música ecuatoriana, así de sencillo. Bueno, nosotros tenemos nuestro pensamiento y que consideramos que no, que sí es importante definir lo que es la tecnocumbia y obviamente lo que es la música popular ecuatoriana. Vamos con más música. Hay otra de las canciones que la interpreta el trío Sensación, Alma Dolorida, a ritmo de pasillo. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y bueno, vamos rápidamente a conversar un momentito con nuestro compañero Omar Sarango, que ayer también pudo disfrutar de este evento de la Ternura del Quichua. Nosotros habíamos dicho, a ver, ¿quién estuvo en el concierto? La Ternura del Quichua, y que nos comente cómo estuvo el evento, pero, ¡ay, caramba, me voy con pena! Porque nadie ha hecho esa observación. Nos han llamado para pedir canciones, pero no nos han comentado. Eso significa que algunos de ustedes no vinieron, pero de todas formas, nos alegra muchísimo. Hubieron personas que sí vinieron a pedir entradas. Les habíamos dicho que no habían entradas. Omar, por favor, te estoy esperando. Ten la bondad. Ven, conversemos. Unos minutitos que ya se nos acaba. Tenemos 2 minutos. A ver, coméntanos, ¿cómo estuvo el evento? Hola, Laurita, y buenos días a todos los radioescuchas. Pues el evento de ayer, desde mi punto de vista, estuvo muy, muy bien. Para mí fue por primera vez escuchar a las dos orquestas juntas, la de instrumentos andinos y la orquesta sinfónica, y los intérpretes también estuvieron muy, muy esa bien. Fusión extraordinaria, ¿no? Lo que es lo académico, ¿no? Ahí, y también el sonido de varios instrumentos andinos. Sí, la fusión se apreció muy bien. Creo que hubo una preparación bastante detallada, sí, y fue un evento que sin duda rinde homenaje a lo diverso que es nuestro país y a todo lo que se encuentra acá en cuestión de cultura, de expresión, de lenguaje. Así que como estuvo muy lindo. Omar, como decían los organizadores, con este evento lo que se trataba también de alguna manera es revivir todas esas épocas donde se habla del Pauca Raime, es decir, el agradecimiento a la Pachamama. Y sobre todo hablan del maíz, cuando empieza a florecer, empieza a dar ese fruto, entonces, y qué mejor poderlo ver representado a ese concierto que se lo hace en algunos lugares de la serranía ecuatoriana, ¿no? En ciertos espacios, pero que ahora lo vimos en teatro, como fue aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, y además se llenó el teatro. Algunas personas se quedaron fuera, creo que fue una. Yo fui una de ellas, sí, que me quedé afuera. Fue uno de los. Un maravilloso espectáculo. Yo lo disfruté y creo que la gente que también estuvo ahí se quedó porque todavía, luego de finalizar todo, la orquesta siguió tocando con 2 o 3 piezas musicales más. Así que estuvo lindo, estuvo muy bueno. Bien, por segundo, ya se me escapó el apellido, Chunaula, por María Lacondo, por Pacha Guillín, por el maestro también. Ya se me escapó también, ayúdame, corrígeme, Omar, el de Imbabura, a nuestro amigo que también vino desde allá, por Dios, se me fue el nombre. Ayer me acordé de todos menos de Pacha, miren, ahora. Pero ahí estuvo la Orquesta de Instrumentos Andinos y la Orquesta Sinfónica Nacional. Bien por todos estos artistas que les ha ido muy bien. Yo creo que las cosas cuando se las hace con muchísimo cariño, con muchísimo afecto, siempre funciona. Y nosotros, verán que desde ahora ya nos estamos preparando para nuestro Florilegio Musical Ecuatoriano, nuestro tercer festival. Así que esperamos de que también estén pendientes de esto, porque creo que lo estaremos realizando para festejar el aniversario de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me despido. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Les espero el próximo lunes. Gracias por acompañarme. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó